Este mensaje es súper simple, hermano. Ah, no me voy a volar en teología ni cosas, ¿ya? Sino que es muy simple. ¿Y por qué es tan simple? Porque yo he vivido esto estos últimos 2-3 meses. O sea, en el sentido de que yo he tenido muchas pérdidas este último tiempo. O sea, me robaron el auto. Así nomás, el auto no ha aparecido. Hace un mes y tanto. 6 millones y tanto, si lo había pagado al contado. Se murió mi abuelita hace 2 semanas. ¿Ya? No voy a decir gracias a Dios porque si no la tomara mal. Nada. ¿Ya? A mi mamá le vino un enfisema y le detectaron cáncer en un pulmón. Entonces yo digo, chuta, ¿dónde va a parar esta cuestión, po? ¿Ya? Pero sin embargo, yo sigo diciendo gracias, Señor. O sea, por algo es. Y a lo mejor, pucha, son hartas pérdidas y son fuertes las cosas. Pero mi ánimo, gracias a Dios, no ha decaído nunca. Entonces, si les hablo de esto es porque lo estoy viviendo. No sé si me entienden. Yo sé que ni el 10% de lo que vivió Job yo he vivido. Ni el 5%, ni el 1%, pero no importa. O sea, he sido capaz de tener paz en mi corazón. ¿Por qué? Porque he seguido confiando y amando a Dios. Y le he dicho, Señor, un auto es algo material, ¿no? Está bien, está bien. Ya, que choquen los desgraciados, se mueran, pero está bien. Pero yo les digo, o sea, impresionante, pero la paz no la he perdido. No la he perdido, ya. No se rían, por manos, es serio esto. Son carepas. Ya, no he perdido la paz. Le pude predicar a mi mamá, recibió al Señor. Yo dije, chuta, gracias, Señor, por el cáncer. Porque ella fue capaz de recibirte en su corazón. Y yo a mi mamá le he dicho, mamita, tú te vas a morir porque yo también voy a morir y todos nos vamos a morir. Pero lo grande es que nos vamos a ver eternamente. A lo mejor tú te vas a adelantar y después me vas a estar esperando. Le he podido decir eso. Con mi señora fuimos, le predicamos, oramos con ella. ¿Ya? Y ella está súper tranquila, gracias a Dios. Pero se dan cuenta que las cosas a veces suceden. No, uno nunca sabe. O sea, por algo están, suceden las cosas siempre. Siempre. Es impresionante. Es impresionante. A mi abuelita también le pudimos predicar ahí en la clínica. Ella estaba completamente en coma. Mónica estaba segura que nos escuchaba. Yo también estaba seguro que nos escuchaba. Así que igual le hablamos. Le hablamos de la eternidad. ¿Ya? Y de lo importante que era conocer a Dios. Independiente de que uno sea a morir, si eso es obvio, si no. Nos vamos a morir todos, sí. A no ser que el Señor venga antes, ¿sí o no? Sí, es súper simple. Entonces, hay dos cosas que alteran y que matan la paz en nuestro corazón. Y esas se llaman afán y ansiedad. Afán y ansiedad. Les voy a leer un pasaje de Lucas que dice: pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada, por favor los celulares los apagan, ¿no? ¿Ya? O los ponen en, ¿cómo se llama?, en vibrador. Le dice, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. ¿Cierto? Nuestras vidas de repente las llenamos de tantas cosas que lo único que logramos es afanarnos y turbarnos. Pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Por qué le dice dos veces Marta? Le dice dos veces Marta, la primera no lo escuchó. ¿Ya? Entonces a veces el Señor es necesario que nos diga dos veces por nuestro nombre. Porque a veces estamos tan preocupados en tantas cosas, estamos haciendo tantas cosas que Dios nos habla y nosotros no lo escuchamos. Entonces es necesario que nos llame dos veces y a veces tres veces. ¡Francis! Y ahí estoy yo ahí con la tesis, que el magíster y la cuestión. ¡Francis! ¡Ya, ya, ya! ¿Ah? Así como, ¿se acuerdan de Samuel? Que no tenía idea que era Dios el que le llamaba, pues. ¡Samuel! Y partía donde Elí, el sumo sacerdote. No pasaba nada, pues. Entonces muchas veces es difícil que escuchemos la voz de Dios porque estamos tan turbados, estamos tan afanados en nuestra vida. Me llama la atención que la palabra afán significa congoja, anhelo, vehemente, agitación, inquietud, zozobra, zozobra. Eso quiere decir que nuestro barco está ahí con las olas al tope. Trabajo penoso, fatiga. sea, mientras más hacemos y más tiempo le quitamos a Dios, lo único que vamos a lograr es eso. Por eso el Señor decía, para que en mí tengáis paz. O sea, van a tener aflicciones, pero mientras más afanen, va a ser más complicado. O sea, la paz los va a dejar. Por lo tanto, ustedes tienen que dejar el afán. La otra es la ansiedad. No es ancianidad. ¿Ya? Así que dice, la ansiedad viene del latín ansietas, que significa angustia, aflicción. Es un estado que se caracteriza por un incremento de las facultades perceptivas ante la necesidad fisiológica del organismo de incrementar el nivel de algún elemento que falta. Hay otra que es más simple, dice, anticipación aprensiva de un daño o desgracia a futuros. O sea, que algo va a pasar en el futuro y nosotros no estamos anticipando. Es que va a pasar esto, que va a pasar esto otro. ¿Qué es lo que se produce? Ansiedad. El afán tiene que ver con las muchas cosas, ¿cierto? La ansiedad tiene que ver con las expectativas futuras, con lo que estamos esperando del futuro, que generalmente es negativo. Eso se llama también, no sé si han escuchado hablar del término profecía autocumplida. ¿Qué significa la profecía autocumplida? Que es muy estudiada en psicología. La profecía autocumplida dice, ya por ejemplo, me voy a enfermar, hasta que te enfermas. ¿Ven? Yo tenía razón. Me voy a caer. Yo decía, me van a robar el auto. ¡Ah! Profecía autocumplida. ¿Ah? Por lo tanto, lo que tú declaras es lo que finalmente sucede. Cuidado. Hablemos cosas positivas y se van a producir cosas positivas en el futuro. Si hablamos cosas negativas, se van a producir cosas negativas. Es mucho, muy importante lo que hablamos. ¿Ya? También dice estado de agitación, inquietud o zozobra del ánimo. Angustia que suele acompañar a muchas enfermedades. Miren qué increíble que la ansiedad afecta seriamente nuestro organismo con enfermedades fisiológicas. ¿Ya? Y turbado, me llamó la atención el significado de la palabra turbado, porque por algo le dice turbada, le dice a Marta, le dice, dice aterrorizado, aturdido, no atontado, ¿eh? Confundido, confuso, desconcertado, desorientado, espantado, estupefacto, horrorizado, perplejo, trastornado. El Señor también dice, no se turbe vuestro corazón, no se turbe. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. No se turbe vuestro corazón, no se confundan, no se aterroricen. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Que no nos turbemos, que no nos confundamos, no nos aturdamos. La persona aturdida normalmente no capta lo que está sucediendo a su alrededor porque se marea. ¿Sí o no? Entonces el afán y la ansiedad, ¿qué es lo que producen? Perturbación en nuestros corazones. Por lo tanto, perdemos la paz en nuestras vidas. Las perdemos, sí o sí. El Salmo 23, me encanta el Salmo 23. Lo leemos tantas veces, dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Ya? Dice, no temeré mal alguno. Eso quiere decir, no me voy a poner ansioso. Voy a dejar el futuro en las manos de Dios. Señor, el futuro es tuyo. El futuro te pertenece. No voy a vivir más ansioso. Si pierdo la paz, hermanos amados, lo primero que tengo que hacer es pararme, detenerme y preguntarme por qué. ¿Por qué estoy perdiendo la paz en mi vida, en mi corazón? ¿Estoy por afán o por ansiedad? ¿Estoy porque estoy haciendo demasiadas cosas? ¿O es porque estoy generando expectativas negativas sobre mi futuro? Por lo tanto, me perturbé. Me confundí, perdí la paz. Pero el Señor dice, no se turbe. En mí tienen paz, dice el Señor. Por lo tanto, si algún problema tenemos, si tiene solución, ¿para qué nos preocupamos? Si no tiene solución, ¿para qué nos preocupamos? Es muy simple. Si no tiene solución, hay que ponerlo en las manos de Dios. Y si tiene solución, hay que ponerlo en las manos de Dios. Hay que confiar en Dios por sobre todas las cosas, hermanos amados. Por sobre todas las cosas. Proverbios 3, 5 y 6, ¿qué es lo que dice en ese pasaje? Yo creo que muchos se lo saben. Ya dice que hay que encomendar. Que no nos apoyemos en nuestra propia prudencia, en nosotros mismos. Que dejemos de confiar tanto en nosotros y nos consideremos necesitados. Lo que decía Roxana, súper clave. En la medida que nosotros dejamos de confiar en nosotros mismos y nos consideramos necesitados, empezamos recién a extender las manos a Dios. Antes no, es imposible. Y si extendemos las manos a Dios,